ضربت وسكنت الجبال. Hola a todas, bienvenidas al programa número 7 de SOS Palestina, que hemos decidido titular Desnudando el sionismo, análisis de la narrativa sionista desde su nacimiento hasta la actualidad. Hoy contamos con la presencia de José Manuel Maroto Blanco. José Manuel, hola. Hola, muy buenas, ¿qué tal, Nora? ¿Prefieres que te llame José Manuel o Maroto? Maroto está perfecto. Vale, perfecto. Pues Maroto es miembro del Departamento de Historia Contemporánea de la UGR y forma parte también del Instituto de Paz y Conflictos de Granada. Es doctor por la Universidad de Granada con una tesis sobre represiones coloniales y ha viajado también a Palestina y ha visto en primera línea el sistema colonial y de apartheid que reina allí. El programa de hoy, que hablaremos sobre sionismo, su origen, historia, opresiones, resistencia y narrativa actual, será la primera parte sobre el tema del sionismo. Vamos a escuchar con atención la canción que nos ha traído Maroto. والراجل بلا مال دلاه ما يسوى شيء وبنصحب ما يسوى La canción que hemos escuchado es de Salim Halali y se llama Ya Kalbi Kali El Hal. La ha elegido Maroto y creo que con una intención concreta, ¿verdad? Sí, muy buena, Nora. Bueno, antes de empezar, me gustaría daros las gracias por invitarme, por poder compartir este espacio y sobre todo en estos momentos en los que es tan necesario desnudar el sionismo. Efectivamente, la canción que hemos elegido hoy, que es de Simon Halali, también conocido como Ismail Halali, es muy importante para mí, porque en tanto que historiador, este hombre que es judío, nacido en Argelia, emigró en el 34 a Francia, llegó a Marsella y en el 37... comenzó a vivir en París, donde actuaba como músico, donde siempre ha, digamos que ha mezclado un poco la música norafricana, los ritmos árabes, también con los ritmos españoles, incluso franceses e italianos. Durante la ocupación alemana en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, él le tocó vivir no solo la violencia de la guerra, sino en tanto que judío, la persecución de la que también formó parte el gobierno colaboracionista de Vichy. Su historia es muy interesante porque era judío y sin embargo la gran mezquita de París, a través de su rector Kadur Ben Gabrit, le facilitó material falso con el que poder demostrar, entre comillas, que era musulmán para poder evitar el tema del holocausto, e incluso Ben Gabrit llegó a mandar a que pusieran una lápida con el nombre de su padre en el museo en el cementerio musulmán de Bobigny, y esto pues le permitió poder salvar su vida. Es muy interesante Simón Halali porque él luego vivió en Marruecos, en Casablanca, donde vivió abiertamente como homosexual y murió. Y él ha sido judío y ha sido también un ferviente antisionista. De hecho, en 1960 llegó a Jerusalén a actuar, pero no fue bienvenido precisamente por posicionamientos políticos. Su historia es muy interesante hoy porque frente a esta cárcel mental en la que nos quieren, digamos, situar desde las narrativas sionistas, no solo las narrativas sionistas israelíes, sino las narrativas sionistas que hoy desgraciadamente dominan todo el panorama de los medios de comunicación, que nos intentan colocar en una especie de lucha entre religiones, una especie de choque de civilizaciones, pues es necesario recuperar todas estas historias en las cuales se demuestra que las religiones no representan un grupo que están en lucha, ¿no? Y esto me parece muy interesante porque no solo rompe con la narrativa sionista. Netanyahu llegó a afirmar que el mufti de Jerusalén, al-Husseini, fue el arquitecto intelectual del holocausto nazi, exculpando a Hitler. Llegó a decir que Hitler lo que aspiraba era expulsar a los judíos, lo cual pues demuestra cómo esa creación del sionismo, ese enemigo, el árabe, el musulmán, que luego va a derivar también pues en esos conceptos como terrorista de los que hablaremos más adelante, pero también nos ayuda a entender las narrativas de Francia, que ha sido ferviente colaboracionista bajo el gobierno de Vichy también con ese holocausto que sucedió, como Alemania, y luego veremos más adelante, ¿no?, cómo al final pues ese digamos cómo se ha ganado, ¿no?, desde el discurso sionista o se ha intentado hacer que el sufrimiento judío de réditos políticos, que a fin de cuentas vienen a ser que haya una especie de inmunidad cuando Israel comete cualquier tipo de política, que generalmente son políticas atroces y genocidas, como estamos viendo en los últimos días. Totalmente, pues tiene una historia de vida hiper interesante. Podríamos hacer una entrevista solamente hablando de este hombre. Y bueno, muy interesante cómo el sionismo se va conformando, se va creando ese Estado de Israel, y este hombre judío está aconteciendo todo ello y no está a favor, por muy judío que sea. Ahí también se ve como la propaganda sionista siempre intenta confundir conceptos y confundir a toda la sociedad, y bueno, vemos que no, que judío y sionista no es lo mismo ni de lejos. Sí, efectivamente. Si es que además el sionismo muchas veces se interpreta como si fuese un movimiento de liberación del pueblo judío de Israel, y hay que aclarar determinadas cuestiones del sionismo. El sionismo es una ideología nacionalista, racista y excolonial, pero es una ideología también que no hay que olvidar, es europea, y sobre todo de Europa Central y Europa del Este. Una ideología que nació en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo en las partes finales del siglo XIX. Hay dos fechas para que se sitúen las oyentes, que sería 1896, con la, digamos, cuando se publica el libro de Theodor Herzl, El Estado de los Judíos, que ha sido considerado este hombre como el padre de la patria judía, uno de los padres de la patria judía. Y al año siguiente, en 1897, el primer congreso sionista que tuvo lugar en Basilea y que va de una manera u otra marcar los pasos a seguir por parte del sionismo, ¿no? La búsqueda de un hogar judío, la federación de todos los judíos, ¿no? Y sobre todo pues la compra también de tierras, ¿no?, para poder llevar esas olas migratorias judías, ¿no? Y bueno, el sionismo hay que estudiarlo porque ha pasado completamente desapercibido. A la hora que cuando lo estudiamos en la escuela del instituto, pues nunca estudiamos el sionismo como ideología ni como nacionalismo, y es interesante que se haga así porque creo que es una manera importante, ¿no?, saber diferencias qué es el sionismo y diferencias qué es el pueblo judío, ¿no? Y en este caso el sionismo, que como que ya hemos dicho que nace en ese contexto, ¿no?, de historia colonial europea, es nacionalista en el sentido en el que intenta plantear una comunidad, un pueblo elegido, en este caso el pueblo judío, ¿no?, lo cual ya hay una instrumentalización de la religión que va a recibir muchas críticas, en una tierra prometida. Evidentemente la tierra que se prometió, que al final pues, a lo largo de la historia se digamos que el sionismo por la que apostó fue Palestina, pero hubo también otros proyectos, ¿no?, desde Argentina, ¿no?, que se hablaba que era tierra vacía, lo cual es falso, ¿no?, porque y también un sitio en África, ¿no?, Uganda, me parece que sí, totalmente, que se pensaba. Hubo el plan Uganda, que también tocaba algún país fronterizo como Kenia, pero bueno, la verdad que al final se apostó por Palestina, porque una también de las fuertes del sionismo ha sido como hacer casi prácticamente de un documento histórico la Biblia, ¿no? Lo cual es completamente alucinante porque no nos rompe con todos los esquemas, ¿no? Cuando estamos hablando, ¿no?, de fanáticos religiosos, refiriéndonos a todo el mundo árabo musulmán, ¿no?, y cuando vemos que estamos ante un fundamentalismo, un Estado que es fundamentalista, que en este caso el Estado de Israel, ¿no? Y luego también esa doble vara de medir es muy interesante, ¿eh?, en los medios occidentales. Totalmente, o sea, ha llegado un momento en el que Israel se ha convertido, y también como también planteaban muchos compañeros de la diáspora palestina, hijos y nietos de la Nakba en París, que planteaban que al final Israel lo que se había constituido era una especie de cárcel al aire libre, una cárcel de lujo, una cárcel de lujo absoluto, en el cual los israelíes estaban ahora, digamos que actuando como brazo armado de Occidente en Oriente Medio, cumpliendo además una función geopolítica fundamental, que es la de dividir al mundo árabe, porque al final, como todos sabemos, los estados pues no tienen amigos, tienen intereses, y mientras haya un estado como Israel, ahí pues va a generar también esas divergencias que las estamos viendo ahora mismo, ¿no? Las estamos viendo y son muy importantes, ¿no? Y este sionismo es racista. Esto no hay que, o sea, no hay que olvidarlo. Entre los propios judíos, ¿verdad? Bueno, entre los propios judíos hay muchas diferencias que tienen relación con los orígenes, ¿no? Ya pueden ser los judíos que provienen de los países de tradición árabe islámica. Mizrahi. Por ejemplo, los sefardíes, en este caso el sefarad de España, los kenasíes, que quizá tienen pues ese, digamos, ese elemento, ¿no?, mucho más privilegiado, ¿no?, dentro de la. También hay muchos problemas con, y había muchos conflictos con población refugiada de Sudán. Dicho sea de paso, ¿no?, ya vio también, digamos, actuaciones violentas contra ellos. Incluso políticos han llegado a decir que son un cáncer de Israel. Y luego está el propio pueblo, el propio pueblo que no es judío, que es en Israel, que no tiene nacionalidad israelí, tiene la ciudadanía, que vive con un sistema diferente de derechos, lo cual nos hace aludir a ese principio del discurso sionista de que es la única democracia de Oriente Medio. Ya ahí tenemos un problema cuando hay personas que no tienen la nacionalidad, si la residencia por una cuestión religiosa, que incluso eso afecta a su protagonismo en la Fuerza Armada, es decir, que estén vetadas de la Fuerza Armada con esa idea del ejército como una parte, digamos, integrante del pueblo como nación, ¿no? Y también, por supuesto, los palestinos que viven tanto en la Franja de Gaza como en Jerusalén ocupado o en Cisjordania, ¿no?, que viven bajo una ley marcial, y esto es pues parte de ese racismo que impera la realidad cotidiana, ¿no?, y sin hablar, ¿no?, de los antemas históricos, pues la Nakba, las limpiezas étnicas que se han producido y todo. Claro, es que es una falacia decir que es la única democracia de Oriente cuando en la propia Constitución pone que es un Estado judío y que se tienen que asegurar de que la mayoría de los ciudadanos sean judíos. Claro, esto también hace como una especie de mantra que ha tenido Ben Gurión ya en aquellos momentos antes de la creación del Estado de Israel, que era esa idea de que tenía que haber un equilibrio, o sea, no se puede romper un equilibrio demográfico en el que los judíos fueran mayoría, ¿no? Por eso cuando acontece la Nakba, lo último que está pensando Ben Gurión y sabe que una de las líneas rojas es que los palestinos no vuelvan. Y de hecho es tan duro que en 1950 tenemos una ley, la ley del retorno, que es una ley en la que se le da prácticamente la nacionalidad a aquellos, bueno, evidentemente el gobierno israelí tenía la última palabra de quién era israelí o no, quién era judío o no, a todos los judíos del mundo. Y esto es algo que han hecho también los fascismos a lo largo de la historia. Por ejemplo, Italia fue una de las primeras también que impulsó la ley del retorno. De hecho, Mussolini en el Mundial del 34 ya lleva jugadores de origen italiano, que eran pues argentinos, de Brasil, que eran hijos o nietos de italianos, que digamos que les da la nacionalidad, ¿no? Y eso es una manera también de concebir la nación en términos de sangre, ¿no? Que eso pues también se parece mucho a los fascismos, como de hecho hemos hablado, el sionismo nació en esta parte de Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues el racismo, el nacionalismo es clave. Habíamos hablado de la tierra prometida, ¿hasta dónde llegará esa tierra? Sabemos que Palestina, la Franja de Gaza, forma parte de esa idea de tierra prometida. El otro día, veíamos en un vídeo unos discursos arengando de que tanto Gaza como el Líbano son parte de la tierra prometida. Sabemos que el Sinaí 56 y del 67 al 73 también ha estado ocupado por Israel. Sabemos que también forma parte o están los textos bíblicos. Hay excusas y hay una ideología que es el sionismo que de alguna manera va a encontrar la justificación en el futuro también de poder ocuparla y decir que bueno, que es su tierra prometida, ¿no? Entonces está la cosa complicada y por eso es necesario desnudar o poner en pelota esta ideología, ¿no? Muy necesario. Pero antes de seguir con la historia y con la evolución del sionismo y de su narrativa, yo te quiero preguntar que me hables más sobre Theodor Herzl, que es el creador del sionismo. O sea, esta persona, ¿por qué se le ocurre esta idea del sionismo y quiénes son su apoyo? ¿Cómo de verdad esta idea puede coger esa fuerza para derivar en la creación del Estado de Israel y derivar en todo lo que estamos viviendo hoy? Bueno, la pregunta es muy, muy compleja y creo que vamos a, y como tenemos poco tiempo, creo que vamos a ir contestándola precisamente respondiendo al revés. Vamos a responder cuáles fueron los colectivos judíos que estaban en contra de esa creación para entender el concepto también de clase que tenía la creación de un Estado de Israel. En primer lugar, lo que se hace, vamos a decir Theodor Herzl o vamos a decir bueno, el movimiento sionista, una instrumentalización de la religión. Hay también una instrumentalización, como no podía ser de otra manera, de la lengua, del hebreo. Esto ya va a crear una serie de problemas y un primer grupo opositor, además esto lo estudia muy bien Antonio Basayotti, está el tema de los grupos ultraortodoxos. Por ejemplo, en Mea Sajín, en el mercado, en la zona de allí Jerusalén, todavía hoy podemos ver cómo hay grupos ultraortodoxos que queman banderas de Palestina, o sea, perdón, de Israel, y tienen banderas de Palestina en sus paredes. Porque ellos consideran que para que haya un Estado de Israel hay que esperar al menos la llegada del Mesías. Por lo tanto, esto sería una herejía, por así decirlo, ¿no? En un lenguaje más llano, ¿no? De la misma manera que hablar hebreo, que está reservado a los ritos litúrgicos, eso supone también una especie de herejía. De hecho, entre ellos hablan el yidis, ¿no? Eso sería un grupo, podemos decir, un primer grupo de oposición, ¿no? Por lo tanto, lo que nos demuestra es que Theodor Herzl no tenía esa intención, en ese caso, ¿no? De judío, ¿no? De buen judío, ni mucho menos, ni de seguir las doctrinas judías, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Es decir, sus intereses van por otro lado. Por otro lado, tenemos la vertiente del asimilacionismo, es decir, había muchísimos judíos que eran ingleses, eran franceses, eran alemanes y no entendían el por qué tenían que irse a ellos, tenían que ir al Estado de Israel o que tenía que crearse un Estado de Israel cuando ellos lo que querían era ser aceptados con todos sus derechos en los países en los que vivían, hasta el punto de que el gobierno británico, cuando hace la declaración Balfour, en la que más o menos de una manera explícita pues se promete, aunque no de manera evidentemente legal, ¿no? Pero se promete un futuro hogar judío. Montagu, que era judío del gobierno británico, él está en contra. Porque al final, una de las cuestiones que se plantea también es que el propio sionismo es antisemita, en el sentido de que reconoce o le da la razón a sobre todo a todo el racismo antisemita que había en Europa, que lo había y mucho, por supuesto, y le dará la razón también a los nazis de que los judíos son inasimilables. En otras palabras, es imposible que los judíos puedan vivir en estos determinados países de Europa. Esto también ha pasado, por ejemplo, con muchos racistas norteamericanos que estaban a favor de que en Liberia se fueran hacia allí todos los negros, ¿no? Claro, tanto Estados europeos echando a los judíos, ¿no? Y persiguiéndolos, y de repente como que esta idea del sionismo dice, sí, sí, vale, de acuerdo, nos vamos a ir a otro sitio y vamos a irnos de estas tierras que, bueno, que estamos aquí en Europa habitando. Como cualquier otro ciudadano. Entonces podemos pensar, como decían también las corrientes marxistas, que era un movimiento reaccionario y un movimiento de clase. Porque al final ocurre eso, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Qué están buscando en primer lugar? Tierras ricas. Por eso Argentina fue una posibilidad. Se utilizó esta metáfora de las tierras vacías, que lo cual en Argentina se vio que era mentira y tenemos el genocidio de los mapuches con las campañas del desierto, como en Palestina también, tierras vacías, no existen tierras vacías. Y lo peor de todo, que esa propaganda que sionista que utiliza Israel también la reproducen, pues aquí dirigentes de la talla de Ursula von der Leyen. O sea, que es que, así es normal que la sociedad esté desinformada, porque es que le cuesta mucho trabajo. Si todos los dirigentes, todas las voces, hay en la narrativa sionista impera, es muy difícil contradecirla. Pero obviamente Palestina, como ya sabemos, no era ningún desierto. Sí, total. Básicamente, cuando fue la Nakba, al menos 750.000 personas palestinas tuvieron que huir. Así que poco desierto había, pero sí, pues... mucha población indígena que vivía en su tierra. Sí, de hecho, cuando se da la fecha de 1948, la población nativa es superior a la población, podemos decir, colona, ¿no? Que, o sea, que no, en ese sentido es increíble. Además, los libros de historia, generalmente en Israel, desde que se funda el Estado, han sido libros en los que se ha planteado en las fechas anteriores, a 1882, como una especie de vacío demográfico, ¿no? Desde 2000 años, ¿no? Casi de 2000 años en esta tierra, ¿no? Y esto es una táctica que han usado siempre las potencias colonizadoras, ¿no? Hablar de la tierra vacía. Y esto lo ha hecho, pero prácticamente todo el mundo, ¿no? Hablar de las tierras vacías como una especie de justificación, ¿no? De esa colonización. Y además, como lo hizo Israel en su. O sea, el sionismo en su inicio, que fue a través de trabajar en kibbutzim judíos, y además hacerlo no explotando a la población nativa, sino expulsándola, ¿no? Sino no dejándola, ¿no? Comprando tierra, expulsándola, es decir, una manera de ir arrinconando, precarizando a las poblaciones árabes, que se hizo además con el beneplácito del Imperio Otomano y también se hizo con el beneplácito del mandato británico, lo cual nos lleva a otra crítica al movimiento sionista, a la narrativa sionista, que es considerarlo un movimiento de liberación nacional. Que decía, ¿hasta qué punto se puede considerar un movimiento de liberación nacional cuando ha sido una especie de niño mimado en la zona de Palestina y tampoco se ha derramado mucha sangre por salvar a los judíos del antisemitismo que estaban viviendo en Europa? Y bueno, también hay otros colectivos que podríamos hablar también, pues, por ejemplo, del BUND, ¿no? De la Unión de Trabajadores de Lituania, Polonia, Rusia, que ellos pues vivían o pensaban en esa lucha de clases y que evidentemente se respetara la cultura y reivindicaba la cultura judía, pero ellos estaban pensando en un mundo desde la perspectiva socialista. Entonces, claro, desde alguna perspectiva socialista, pues no se plantea la creación de un Estado colonial en otra parte del mundo, ¿no? O como pudiera haber otra vertientes, ¿no? Autonomistas, ¿no? Que bueno, dentro de lo que cabe, pues decir, pues vale, pues soy francés, o soy español, o soy, bueno, en el caso de España, en menor número, ¿no? Por la historia que ha tenido de expulsión y de genocidio, pero en otros países europeos decir, vale, somos alemanes, pero queremos que se respete, que se reconozca la existencia de una cultura judía. Y por otro lado, como no, y también muy ligado también al tema de los ultraortodoxos, la gente que vivía allí, los judíos que vivían allí, que evidentemente... Los palestinos judíos. Exactamente, los palestinos judíos que en fin, que estaban antes de que llegara un grupo de ucranianos en 1882 y montara la primera colonia, ¿no? Entonces, claro, ellos... Pues no sé, entre que no pensaban que de repente ahora una idea secular como un nacionalismo, un Estado, ¿no? Pudiera sustituir la veneración a lo que es Dios, a la fe, y que encima pues se hiciera de estas maneras, pudiera perturbar la vida de las poblaciones, ¿no? Como al final, finalmente pues ha sido, ¿no? Entonces, digamos que viendo todos esos enemigos, por así decirlo, que tenía el sionismo, esa oposición que tenía el sionismo, podemos darnos cuenta que era un movimiento de clase, ¿no? Que hay una cuestión de clase. Totalmente imperialista. Colonial, total. Y entonces, claro, pues quien esté en primera línea al final acaba estando luego en el top, ¿no? De esa sociedad nueva. Y bueno, el sionismo y su narrativa, ¿cómo ves que ha ido evolucionando a lo largo de los años? Bueno, como historiador muchas veces me he acercado sobre todo a cómo se ha escrito la historia en Israel y se le da pues la circunstancia de que al final el sionismo se impone como ideología política, consiguen tener una, digamos, un estado, o la solución de los dos estados, que bueno, que no era a priori la que podría querer el sionismo, ni mucho menos, pero sabían que era un paso previo muy interesante para poder en el futuro pues poder seguir expandiendo su frontera. Y se ocurre que hay una ideología y los historiadores lo único que tienen que hacer es validar esa ideología. Entonces se da un proceso en el cual pues los escritos, las investigaciones entre comillas, pues son auténticamente pobres desde el punto de vista intelectual, porque están supeditadas a los intereses nacionales, a los intereses en este caso pues sionistas, ¿no? Cuenta una anécdota del informe Peel, ¿no? Que Ben Gurión pues le pidió a un historiador que hiciera, que demostrara la existencia y el recorrido y digamos toda la continuidad de la población judía desde la época bíblica hasta la actualidad, en los años 30, el siglo 20. Y bueno, este hombre le dijo que necesitaba por lo menos una década o más, ¿no? Para hacerlo, y le dijo, mira, necesitamos los resultados para la semana que viene, luego si quieres puedes tener un par de décadas para demostrarlo, ¿no? Es decir, hasta qué punto al final la escritura de la historia está supeditada al poder político. Y esto es una cuestión que pasa en todos los países, que es una cuestión que hay que diferenciar lo que es la historia de la memoria. Al final la memoria son esos hechos que que se recogen, que interesan, y generalmente están supeditados también a las fuerzas sociales. Igual que vemos que se escribe más historia feminista cuando el movimiento feminista es más fuerte, igual pasa con movimientos antirracistas, es decir, que está muy ligado a los movimientos políticos, pero evidentemente en estados también que tienen mucha fuerza, y sobre todo el sionismo, que al final está dando una explicación o intenta dar una explicación a la misma gente que está viviendo allí. Y Ilan Pappé es muy interesante porque él lo que plantea es como en los años 90 hay una especie de antisionismo dentro de Israel, que bueno, como sabemos, en el 95 pues murió Isaac Rabin, ¿no? Fue asesinado en el 95 y quizá marca ese un paréntesis un poco más antisionista o más abierto. Ponnos en contexto de quién es este hombre. Bueno, rápidamente, pues los acuerdos de Oslo, ¿no? Que planteaban pues la creación, o en ese momento se estuvo cerca, ¿no? De una solución política de dos estados, y bueno, pues eso fue considerado por la ultraderecha israelí como una especie de sacrilegio, ¿no? Y esto yo creo que es un punto que ilustra ese paréntesis, porque luego había una reacción muy represiva, una reacción muy ultrasionista, podemos decir un fundamentalismo sionista mucho más fuerte, hasta el punto de que ya no lo que estamos viendo del genocidio, que es evidente, ¿no? Aunque la gente en muchos medios de comunicación lo quieran ocultar, hasta el punto de cómo se entregan armas incluso a los colonos. Totalmente, y matan con total impunidad en Cisjordania, y bueno, ya lo hacían sí. Previamente. Lo que pasa es que ahora está más destapado, y a pesar, aunque la sociedad puede ver esto, porque estas noticias, aunque no lo pongan los medios convencionales en España, pero se pueden seguir encontrando, pues bueno, la propaganda, ¿no? Lo que veníamos diciendo, es tan fuerte que se normaliza que el Estado le dé un arma a un colono, a un ciudadano israelí, y que tenga total impunidad de matar a cualquier palestino. Pero es que además forma parte de su historia, porque al final en 1909 tenemos el primer grupo paramilitar, que en 1920 al final forma la Haganah, luego tenemos un ejército israelí que lo conforma la Haganah y otro grupo, y cuando hubo problemas de hubo aquí un, por lo visto, por lo que pueda ser un genocidio contra la población nativa, pues se dice, no, pues habrán sido estos locos de los otros grupos paramilitares que se unieron y tal, y al final esto responde a la misma narrativa que estamos viendo ahora, que podemos ver una serie de violencia completamente atroz, genocida. Estamos viendo cómo están tirando bombas con una precisión del 99% en una población de 2,3 millones de habitantes, que hayan muerto 30 y pico periodistas y familiares suyos. O sea, ¿a quién se puede creer? Que la prensa internacional no tiene acceso. Es decir, que si nos seguimos enterando del conflicto es por los periodistas que están asediados en la franja y que están sufriendo los mismos crímenes y están asesinando a su familia. Y, por desgracia, alguno más sabremos que asesinarán en los próximos días, pero viendo la total impunidad. Es que es brutal, porque al final, ¿quién se cree que han sido daños colaterales? Si de 2,3 millones mata a, de las 10.000 personas que han matado, que han asesinado, mata a 30 y pico periodistas. O sea, está atacando ambulancias. ¿Quieres que nos creamos que las esquilas de un cohete de Hamas, que son así de chicos, hayan creado el caos que han creado en los hospitales? Habéis amenazado los hospitales. Había una carta de médicos que han pedido que se bombardeen hospitales. Estamos viendo vídeos en donde hoy estaba hablando con una chica. Me estaba diciendo que bueno, que yo estaba un poco, que estaba loco básicamente, ¿no? Y era el discurso sionista más extremo, y me compartió un vídeo en el que se ve a una claro, según para ella, un terrorista jamás matando a un perro que se le acerca. Hemos visto en televisión española cómo se ha planteado una noticia, se ha dado cobertura a que un hámster ha muerto por una bomba de jamás. Esto es alucinante, y esto responde a un lenguaje que ha utilizado el Estado de Israel y el sionismo siempre, que ha sido, han llegado allí y había personas que no eran personas, que eran otras cosas, eran árabes, eran lo que podríamos llamar en España, entre comillas, moros, eran hay un discurso de deshumanización que ha llevado a que cualquier acto de resistencia del pueblo palestino sea considerado terrorismo. Y esto es una estrategia colonial que han hecho los colonizadores siempre. Hay un trabajo muy interesante para las oyentes, si les interesa, de Ranajit Guha, uno de los historiadores más importantes de los estudios subalternos indios, que para el caso del imperio británico en la India, habla de cómo hay, digamos, tres niveles a la hora de crear discursos sobre los oprimidos. El primer nivel sería las narrativas que crea el Estado, en este caso el Estado colonial. Claro, un Estado colonial, en vez de decir que un palestino, en defensa de sus derechos, de su familia, de un acceso al agua, de el futuro de su hijo, de liberar su tierra, ha tenido, y ante años o ante meses o ante un tiempo X de explotación y de opresión, ha decidido alzarse, en la narrativa simplemente dice un terrorista, pum, ha hecho esto. Y en ese momento, nosotros cuando leemos esa información, ya estamos predispuestos a seguir deshumanizando a esa gente. Esto pasa que en un segundo nivel hay gente que con un cierto nivel de distancia ve esos discursos estatales, podemos decir en este caso del gobierno de Israel o del gobierno británico cuando era un imperio, como el español, el francés, el portugués, etcétera, etcétera, y con un poco más de distancia, incluso siendo protagonistas de esas vivencias, hace un discurso un poquito más alejado, pero que sigue en esos marcos mentales. Y ese es el problema, que incluso vemos cómo en muchas ocasiones hasta los medios de comunicación que se ven más progresistas siguen en ese marco mental del sionismo, porque es ese marco mental colonial, y el sionismo tiene esa parte colonial, que por eso a mí como historiador que se ha dedicado en su investigación y lo sigue haciendo sobre temas coloniales, a mí es una de las cosas que más me duele ver. Entonces hay una continuidad ante el terrorismo, por eso vemos Hamás, y Hamás no es un partido político. Es un grupo terrorista. Es así. Por eso no pensamos. Hoy veía la tele con mis padres y yo nunca veo. No suelo ver las noticias, digamos, de los canales de la tele. De hecho, yo no tengo tele en mi casa. Y veía que decían: no, los 200. Los 200 israelíes que están presos. No, que están rehenes, ¿no? Que son rehenes en Israel. ¿Cuántos palestinos han sido secuestrados en Cisjordania? Por las detenciones arbitrarias que no tienen ninguna base jurídica, porque bueno, Israel de derecho al final hace lo que le parece. Entonces hay 10.000 presos palestinos, si no me equivoco con la cifra, y desde el 7 de octubre más de 2.000 palestinos que son rehenes y, bueno, por supuesto, siendo torturados y maltratados por el ejército israelí. Durísimo. Los trabajadores que han sido torturados, trabajadores que en ese momento, el del 7 de octubre, estaban fuera de Gaza. O aquel chico, ¿no?, que han matado, han entregado el cuerpo, ¿no?, con discapacidad y con signos de tortura, ¿no? O sea, pero es más importante los 200 rehenes. Y todavía hoy nos creemos que han decapitado 30 niños, hoy en el mensaje que me han mandado, que han violado en grupo a las mujeres, le han metido el rifle en sus partes sexuales mientras disparaban, y han violado a las mujeres mientras cortaban los pechos. Y hay que creérselo, sin pruebas, sin fotos. O sea, sabemos ya, pero ¿por qué esta narrativa es la narrativa de siempre? Pero porque desde la misma creación del Estado de Israel se ha legitimado, o sea, nunca se ha cuestionado. Ni siquiera yo lo que veo en la mayoría de la sociedad, que bueno, que el Estado de Israel, que tiene como derecho, ¿no?, a existir. Pero entonces estamos legitimando la colonización. Yo no sé si por ser de los países del Atlántico Norte, ¿no?, de cómo se conoce, de los países occidentales, ¿no?, de Europa y Estados Unidos, como tienen una historia de genocidio y nosotros hemos aprendido nuestra historia sin cuestionarla, pues no sé si es por eso o... Yo a veces pienso en la propaganda sionista como un pulpo con tentáculos. Entonces pienso que cada tentáculo es un argumentario y cada persona pues se cree cierto argumentario u otro, ¿no? A los que se crean que es un conflicto religioso, pues ese es el tentáculo que le ha azotado, ¿no? Pues otro será cualquier cosa, ¿no? Los judíos, ¿no? La confusión constante entre judío y sionista, ¿no? Y que si estás en contra del Estado de Israel, eres antisemita. Sí, totalmente. Hay un punto que me parece importante ahora, a colación de lo que estabas comentando. Un autor, un intelectual, bueno, brillante, Norman Finkelstein, tiene una obra, se llama La industria del holocausto, y es muy interesante porque él, digamos, escribe desde la legitimidad que le da a ser judío. Sus padres estuvieron en el gueto de Varsovia, los dos, Y él cuenta cómo la familia de su padre, pues, no, no la conoce como tío o como primo, sino como los hermanos de o los sobrinos de su padre, porque nunca lo ha conocido porque murieron en el Holocausto. Él lo que va a plantear en su obra es cómo en el periodo, una vez que se independiza Israel, digamos que ocurre la Nakba en el 48, Israel todavía está en una situación en la que realmente no se sabe qué papel va a jugar en la Guerra Fría. Porque muchos de los judíos venían de la República Socialista Soviética, de la URSS. De hecho, también, pues, Israel recibirá armas de URSS vía Checoslovaquia. Pero bueno, no se sabía, todavía no era, digamos, un actor importante, porque Estados Unidos tenía sus tentáculos también, pues, en países como todavía los tiene, pues, por ejemplo, Arabia Saudí o sobre todo Jordania, ¿no? Que se ve claramente. Y bueno, es lo que va a plantear Finkes, es como en ese momento la élite judía o la comunidad judía en Estados Unidos habla muy poco del Holocausto. Ellos plantean mucho más el tema de la asimilación con respecto a la sociedad norteamericana para ir alcanzando, pues, cuotas de poder. Y que el Holocausto, además, estamos en un periodo en el que no venía bien, porque esas élites judías se van a intentar alinear con la política exterior de Estados Unidos y no interesa sacar a reducir el Holocausto, porque la República Federal Alemana es aliada de Estados Unidos. Como sabemos, Alemania se dividió en dos, este oeste, y luego Berlín en cuatro, que en verdad será una parte occidental y otra parte también, digamos, bajo influencia soviética, ¿no? Entonces, en ese momento, la élite realmente hablaba del Holocausto, incluso a veces era una cosa de izquierda, era una cosa comunista. Y la comunidad judía también, gran parte de la comunidad judía en Estados Unidos tenía miedo de que se le acusara de esa doble lealtad a Israel por el hecho de ser judío y tal, cuando Israel quizá, no se sabía por qué, podía pasar a ser del bando contrario de Estados Unidos. En el 67 y en el 79 hay un periodo en el que, bueno, Israel demuestra su poderío militar y empieza, y Estados Unidos ya se convierte en un aliado estratégico de Estados Unidos. O sea, Israel se convierte en un aliado estratégico de Estados Unidos. En este momento es cuando las élites judías hacen causa precisamente y consideran que Israel ahora mismo es un activo, porque al final la defensa de los intereses de Israel responde a la defensa de los intereses de Estados Unidos. Por eso entendemos lo que Finkelstein habla de esa industria del Holocausto, como ese cómo se han beneficiado tanto las élites norteamericanas como el propio Estado de Israel de ese sufrimiento del Holocausto. Han creado una, digamos, una historia que conecta el Holocausto con el Estado de Israel, cuando las víctimas del Holocausto primero fueron los judíos, pero luego hubo holocaustos varios, ¿no? Si tenemos que hablar de las primeras víctimas, fueron personas de izquierda. También hubo personas discapacitadas, hubo afroalemanes, por ejemplo, que fueron esterilizados. Es decir, hubo el holocausto gitano, ¿no? Pero claro, el discurso que se va a crear en torno al holocausto sigue la línea del sionismo. Es decir, somos el pueblo elegido. ¿Cómo vamos a comparar nuestro sufrimiento con el sufrimiento de otros pueblos? ¿Acaso el pueblo gitano es un pueblo? ¿Cómo lo vamos a comparar con nosotros, que somos el pueblo elegido? Eso acaba siendo un parapeto para cualquier tipo de crítica. Y así lo vemos, que el embajador en la ONU se puso la estrella amarilla el otro día, diciendo, ah, mira, que esto, never again, creo que decía él, nunca más, lo cual es patético, pero demuestra cómo funciona todavía esa industria del holocausto. En este caso quedó ridículo, porque lo que está pasando ahora con Israel es que el sionismo se está viendo cada vez más ridículo. Es verdad, sinceramente. Luego, otra cosa que tiene la industria del holocausto que plantea es azuzar cada dos por tres un supuesto miedo antisemita. Siempre hay como una especie de antisemitismo brutal. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso, vemos, que tienen, utilizan tanta tecnología en seguridad, ¿no? En materia de seguridad y defensa, para protegerse, ¿no? De no vivir un holocausto de nuevo. Eso es un argumentario que yo he escuchado muchas veces. ¿Van por ahí los tiros? Claro, son muy polidéricos. Una de esas partes es esa. Tú justificas con ese antisemitismo, que además ellos construyen como un antisemitismo completamente irracional. La gente, las comunidades irracionalmente son anti-judías y anti-israelíes y antisemitas. Y eso plantea, pues, por ejemplo, que se puedan justificar los ataques al pueblo palestino a través de, por un lado, esa dinámica de, o sea, el discurso de son terroristas los de Hamás, el pueblo palestino es terrorista porque detrás del pueblo de Hamás está un pueblo que es cómplice y no pasa nada, y la idea de nosotros nos tenemos que defender. Y Netanyahu dijo el otro día que estaban en la Segunda Guerra de Independencia, que no iban a permitir un segundo holocausto, porque están creando ese discurso histórico que forma parte de la memoria nacional sionista con el holocausto, precisamente con todo eso. ¿Y qué ocurre? Pues que el 7 de octubre, ¿qué pasó el 7 de octubre en Europa y en Estados Unidos? Que se protegieron todas las sinagogas. Pero vamos a ver, si estamos viendo a judíos por la voz judía por la paz en Estados Unidos... Encerrándose en el Capitolio y siendo arrestados. Claro, por favor, ellos están diciendo, pero no es mi nombre, pero es que no son. Es que Netanyahu está hablando de la Biblia, está cogiendo la Biblia y está justificando una guerra. Efectivamente. Pero... Ahora sí que tienen la Biblia a mano para justificar toda la propaganda. ¿Y qué esperamos? ¿Qué respuesta esperamos? Que alguien les diga, no, ahora vienen las siete plagas. O sea, no, vamos vamos al terreno racional. Se está viviendo un genocidio, pero es que son 75 años de sufrimiento, de ocupación. O sea, que es que están. Es que la gente tiene que entender que, evidentemente, nadie quiere que nadie muera, pero estamos en un contexto en el que estamos en una guerra de liberación anticolonial. Es que parece. Suena chiste, pero es que cualquiera de nosotros, coge un libro de historia, ve a Sudáfrica, ve la lucha de los negros, ve a Mandela, 27 años en la cárcel, y lo último que se pregunta es. O lo primero que se pregunta es: ¿por qué ha durado tanto esto? ¿Por qué ha durado tanto la segregación racial? Y el tema de Palestina es más duro todavía. Es que es alucinante, que lo estamos viendo grabado. Y aún así, resulta que no, es que al final hay mucha la homofobia. Porque está esa prosa de la contrasurgencia que otro de los tentáculos de la narrativa sionista, de la propaganda, la islamofobia. Totalmente. A nosotros en España pues nos toca también, porque al final nosotros hemos construido a ese otro, al moro a lo largo de la historia, lo hemos construido y el otro día salió un político, ¿no? También comparándolo con animales, ¿no? A los migrantes del norte de África, ¿no? Lo cual demuestra pues que al final el marco en el que estamos discutiendo o a donde se lo quiera llevar el sionismo es al terreno del choque de civilizaciones. La idea de que Israel es Occidente. Israel es Occidente, de hecho, a nivel identitario, Israel participa en Eurovisión, Israel participa en la Champions League, en la Eurocopa, no sé, hay muchas tradiciones. Físicamente, ¿no? Como son muchos inmigrantes de Europa, ¿no? Y de todas partes del mundo, y bueno, que muchos son blancos. Entonces, claro, es como los refugiados en Ucrania, ¿no? Que son como nosotros. Son blancos, rubios, con los ojos azules. Y con la diferencia que son ricos. Que son ricos, pues te la vi en Miami. Son ricos. Y ves, por ejemplo, coges el Instagram o como el vídeo que vimos el otro día en el Nachas que se hizo viral, ¿no? Que ves lo que están pasando en las historias, que están pasando en Israel, y la gente está de fiesta. La gente está de fiesta. Está, porque tiene un nivel de vida alto. La gente se cree que allí, que eso no, o sea, allí tienen un nivel muy alto. Muy alto. Pero al final, claro, es una sociedad que al final los cimientos que tiene, pues no sé hasta qué punto son fuertes cuando te apoyas en el ejército, en un ejército poderoso, que depende también en parte de Estados Unidos, aunque ellos tienen su autonomía para crear y fábricas y tienen una industria fuerte, y también en unas relaciones internacionales que, bueno, yo no sé hasta qué punto a Estados Unidos le va, o qué precio está dispuesto a pagar Estados Unidos por seguir apoyando a Israel. Y además a Estados Unidos le interesa que Israel esté siempre en tensión. Hombre, una base militar muy importante en Oriente Próximo. Cada vez además que Israel esté en tensión, está dividiendo de una manera u otra, se acaba dividiendo el mundo árabe. Al final lo estamos viendo. Tampoco y para la empresa actuando. Armamentística de Estados Unidos sigue siendo beneficioso. También, por supuesto. O sea, al final que se endeuden otros y al final para Occidente y sobre todo para Estados Unidos, pues si tienen que luchar o si tienen que pasar miedo, porque sea lo israelí. Que Estados Unidos ha participado en guerras que no han acontecido en su territorio, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, salvo Pearl Harbor, que bueno, tampoco es que digamos que Hawái sea un territorio digamos del continente americano, y al final es eso, al final es hacer negocio y también que sea digamos una base, y dentro de las relaciones geopolíticas son muy importantes y vamos a ver qué precio está dispuesto Estados Unidos a pagar, pero estamos viendo que la narrativa está siendo la misma. Y bueno, la verdad que es durísimo y a veces es frustrante. Uno quiere pensar que no puede ser verdad, que no puede ser que se salga de la suya, que no puede ser, que tiene que haber un cambio, que ya sí tiene que haber un cambio. Que tiene que haber alguien que diga hasta aquí, ¿no? Lo que pasa que yo creo que no vemos el entramado real de todo lo que esto supone, ¿no? Vemos muchas cosas, ¿no? Y bueno, nosotros que sí que estamos involucrados, ¿no? En esta causa y nos informamos a fondo. Pero el hecho de que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pretenda en las declaraciones que hizo poner en contexto, simplemente en contexto, los ataques del 7 de octubre por parte de Hamas y decir, bueno, estos ataques no son porque sí, porque un día esta milicia palestina decidió atacar y punto. Vienen por todos los años de colonización, de represión, de ver los palestinos cómo les robaban las tierras, y vemos cómo al día siguiente Antonio Guterres va a declarar, porque bueno, imagínate todos los poderes sionistas que se le echaron encima, ¿no? Para decir, no, yo en ningún momento he justificado los ataques de Hamas. De hecho, quiero recalcar que empecé mis declaraciones condenando esos ataques, pero tuvo que decirlo de nuevo. Totalmente, al final es que tienes que sobrefundamentar una crítica al Estado de Israel y aún así eres un antisemita. Esto es un triunfo parcial del sionismo, que es prácticamente igualarse a la comunidad judía en el mundo, lo cual es falso, como estamos viendo, porque hemos visto que desde el inicio ha habido muchos opositores y bueno, y ahora mismo a nivel global pues lo sigue habiendo y cada vez son más las comunidades judías que dicen, pero esto no es mi nombre, no, por favor, o sea, ¿qué me estáis contando? ¿Cómo que tengo yo que ver? Pero es que lo estamos viendo en el discurso, es que al final hay muchos memes que son eso, ¿no? Como el último que vi, que era muy duro. Estaban como, iban un soldado israelí amenazando con cortar la luz a los bebés que están en la incubadora, y antes de esto le dice, condenáis a Hamás. O sea, llega hasta un nivel de cinismo el condenar el ataque, que al final es de un partido político que tiene un brazo armado, que no es un ejército, que no es un partido político que esté gobernando en un estado soberano, porque no lo es, que está aguantando un bloqueo, que ya en 2008-2009 tuvo que aguantar la operación Plomo Fundido, que ya ahí vimos cómo Israel estuvo apuntando directamente a que sea el molino. Al molino, guau, qué amenaza, ¿no? De qué base de Hamás había en un molino. Al ganado, a la estructura, a industria relacionada con la fabricación de cemento. Para poner en contexto para nuestras oyentes, con la operación Plomo Fundido, que tuvo lugar entre 2008 y 2009, pues bueno, Israel, su ejército decidió atacar Gaza y estuvo atacándolo casi durante un año y, si mal no recuerdo, fueron más de 1.400 palestinos asesinados sin un ataque previo de Hamás. O sea que los israelíes han estado atacando día sí y día también la franja de Gaza sin necesidad de una justificación. Lo ha superado por completo lo que está pasando actualmente. La compañera en el programa 5 explica la situación del tema de las elecciones, de que al final resulta que gana Hamás, era el partido que no querían que ganara. Cuenta Finkelstein en otra obra que bueno, que Hillary pues confesó en privado, dijo, ¿por qué no vamos a mañana esas elecciones? Y no ha tocado, no ha ganado el que nosotros queríamos, ¿no? Como se está haciendo todavía, ¿no? A día de hoy en muchos países fuera de Occidente, ¿no? Pero la narrativa al final es la misma, ¿eh? Han tirado unos cohetes Hamás. Ellos están usando escudos humanos, están utilizando escudos humanos, que dice, esto lo hemos escuchado repetidamente, o sea, hasta el punto de que todo, a cualquier lugar donde dispara Israel, con precisión del 99 de 100, son escudos humanos. Pero Amnistía Internacional y el informe que hubo de Goldstone, lo que plantean es que no se demostró que Hamás utilizara a los civiles palestinos como escudo humano, y sí que los israelíes utilizaron y estuvieron, se sentaron bases donde había civiles, ¿no? Y era una manera también de forzar al enemigo, ¿no? Pero es que también han hablado de la proporcionalidad, es algo también que hemos escuchado, que es proporcional, lo cual dentro de la ideología sionista entendemos que la proporcionalidad no significa la igualdad o el equilibrio, es que si por un israelí, en este conflicto murieron en torno a 10 israelíes, no sé si fueron 4 por fuego amigo, 3 civiles, no recuerdo las cifras exactas, pero los muertos israelíes se mueven entre 10-15, puede ser. Porque aparte, sí, totalmente. Y 4 por fuego amigo, sí, o sea que sí, muy pocos. Encima, en los fuegos cruzados que tienen ellos también se matan entre ellos, y bueno, también estamos viendo que los bombardeos que están perpetrando en la franja de Gaza también están matando a los rehenes israelíes, entonces tampoco les importarán tanto. Totalmente, y ahora ayer salió que un avión de estos del escudo de hierro, estos que tienen, que cayó que cayó en Tel Aviv, ¿no? Y al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos 58.000 hogares destruidos entre el 27 de diciembre del 2008 y a mediados de enero de 2009. 16 médicos muertos. De 1.400 personas en una población de 2 millones, 16 médicos muertos, ¿no? Qué casualidad, ¿no? La verdad que la proporción es alarmante. 29 ambulancias dañadas o destrozadas, ¿no? Al final, lo que se sabía en aquella operación, que era una manera también, pues por un lado consumo interno, de decir aquí estamos, y sobre todo también a nivel regional, mostrar que Israel muestre que da miedo, o sea, ese carácter de disuasión que pueda tener, ¿no? Entonces, bueno, es terrible, pero es la realidad. Cogen a una pequeña franjita de mundo que está completamente bloqueada, que está viendo la situación. Desde hace 16 años, que eso ya sería alarmante de por sí. Y aún así el pueblo palestino vive, y por eso existía resistir, pero vive y con la cabeza muy alta y es... Con mucha dignidad, sí. Alucinante, es completamente alucinante. Hemos visto situaciones en las que en cualquier otra parte de Occidente la gente se hubiera dedicado a saquear al vecino, que lo hemos visto hasta con el huracán Katrina y lo hemos visto en cualquier problema que ha pasado así a nivel catástrofe, y es un pueblo que está unido, un pueblo que tiene claro además que no se van a ir, que no se van a ir porque sabemos lo que supone. Hoy Jordania ha dicho que si se prefieren van, la muerte a irse, claro. Y de hecho los palestinos asesinados, ellos los llaman mártires porque, bueno, son por la liberación de Palestina y por la dignidad. O sea, un mártir es una forma diferente de vivir un asesinato con el dolor y la tragedia que ello supone. Es muy duro, la verdad. Yo llego un momento que uno no sabe si estamos mal informados, mal informadas, o somos malas personas. Como sociedad estamos completamente podridos, porque el hecho de eso de comparar animales, o sea, consideras que la vida de un animal está por encima de la vida de los palestinos, es algo que digamos que forma parte también de la narrativa. Y esto, bueno, es duro. Yo sí recomiendo a la gente, si quiere echar un vistazo a lo que ocurrió en 2008-2009 en la Franja de Gaza, es muy ilustrativo de porque vemos muchos paralelismos en cuanto a la narrativa, aunque por supuesto no se puede comparar, ni mucho menos, porque esto está siendo completamente atroz, la verdad, como también lo fue en 2008 evidentemente, pero esto está superando los límites, ya lo ha superado desde hace mucho tiempo. Y mira que allí se mataron a 300-400 personas en los primeros 4 minutos, que además fueron tan cínicos que aprovecharon esa hora de cole, ¿no?, que salen los niños, ¿no?, que no, pues, mezcla cinismo, pero también es entendible desde el punto de vista sionista. Lo que pretenden es crear caos, lo que pretenden es crear una situación de vulnerabilidad total, de dependencia total, de que incluso quieran irse, porque el Estado, o sea, el sionismo, como es racista y tal, hay una de las ideas que se mueve en el sionismo, que es que no aceptan que haya personas diferentes, no aceptan al palestino, es un enemigo, es una persona que no existía según su relato, según su memoria, no existía hasta antes de que ellos llegaran. Bueno, Israel está en contra de cualquier persona que se oponga al sionismo, ¿no? Porque veíamos como en el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, en Jerusalén, las fuerzas israelíes empujaban a rabinos y a judíos al suelo y les maltrataban. Porque claro, como tú habías indicado antes, pues están en contra de todas las políticas sionistas, ¿no? Y defienden a Palestina. Y bueno, con toda esta narrativa sionista que impera actualmente, ¿el sionismo tiene otras estrategias actuales para llegar y convencer al resto de la sociedad en Occidente? Bueno, una pregunta muy, muy pertinente. Y estaba pensando justo, el otro día estuve buceando entre vídeos de TikToker facha, y por ejemplo, uno de los argumentos que se utiliza, que tiene que ver mucho con ese, que también con un interés que ha tenido el discurso sionista, es en presentarse como un lugar, digamos, donde se respeta las diversas orientaciones o sexo afectivas, ¿no? Es lo que se llama como el pink washing. No sé si lo he pronunciado bien. Pink washing, sí. Pero bueno, un poco. Perfecto. La idea, ¿no? de cómo Israel se presenta, por un lado, como esa primera democracia de Oriente Medio, única democracia que estamos intentando de construir a través de ese racismo, ¿no? De esas desigualdades a nivel legislativo, esa segregación racial y, por supuesto, genocidio que están cometiendo y las violaciones de derechos humanos y de las resoluciones de Naciones Unidas o demás acuerdos internacionales. Entonces tenemos el tema de la democracia, el tema del respeto a la comunidad LGTB, también se utiliza mucho el greenwashing, ¿no? Un poco el tema de ver cómo Israel ha convertido supuestamente cada trozo de tierra que ha tocado en algo que ha florecido, ¿no? Y esto es curioso porque hasta han utilizado el pino, ¿no? O sea, el pino como ese árbol, ¿no? Que también pues, es más europeo, ¿no? Que frente al olivo, que sin duda pues, representa muy representativo a las sociedades mediterráneas, pues nos habla de la Palestina. Que aparece la cofia, por ejemplo, y es también un símbolo no solo en Palestina, sino también en muchísimas culturas mediterráneas. El olivo representa el arraigo, ¿no? A la tierra, ¿no? Porque no es una planta que tú, o sea, no se planta y se recoge la cosecha en un año, sino que hay que esperar a que crezca, ¿no? Por eso es una representación muy fuerte del arraigo a la tierra, ¿no? Entonces, pues son estrategias que se utilizan. Yo creo que la del Holocausto se está quemando cada vez más, se está quemando mucho, aunque sigue utilizándose. Es decir, cada vez que pasa algo contra antisemitismo y mira, y luego vivimos también una eterna equidistancia en la cual podemos ver cómo están bombardeando a palestinos y sin embargo aparece en el editorial del País una noticia del País diciendo están aumentando los casos de islamofobia y antisemitismo. están aumentando las muertes de palestinos, eso es lo que está aumentando, ¿no? Y el antisemitismo pues evidentemente estamos en contra. Y por eso mismo estamos en contra del sionismo, porque consideramos que el sionismo es antisemita y así lo están intentando hacer ver también las comunidades judías, ¿no? Que desde muchísimas ideologías, subjetividades y puntos de vista están diciendo no, esto no es nuestro nombre, no es el Estado este judío, por mucho que Netanyahu se atreva a hablar de la Biblia, poder prácticamente justificar un genocidio a través de la Biblia, ¿no? Que él no tiene ningún cargo religioso. Entonces, ¿no? ¿Hasta qué punto puede una persona, ¿no? Primero, bueno, ya lo de utilizar cualquier libro religioso para justificar políticas, entre comillas, racionales, es decir, políticas que se están llevando a cabo, pues no tiene razón alguna, no tiene sentido, no tiene. Entonces, pues bueno, esas son partes, son estrategias que se utilizan. Y luego creo que uno muy importante, que ya lo hemos tocado, pero es la idea de que Israel siempre, al intentar colocar estos, entre comillas, conflictos, o sea, estos genocidios, estos tal, pero que bueno, que ellos han llamado conflictos, siempre intentan buscar, por un lado, la simetría, frente a la simetría que existe, es decir, una especie de guerra de tú a tú, cuando uno de los mejores ejércitos del mundo. Que ya es ridículo, ¿no? El concepto de guerra entre Israel y Hamás. Ridículo. Es totalmente ridículo. Ridículo, ridículo. O sea, es que al final tú coges, lo ves desde arriba y es una cárcel en la que están tirando bombas. O sea, es que no y tiene... jamás es pues una milicia que ha decidido armarse, ¿no? Y para la resistencia palestina, porque nace en 1987 con ese fin. Sí, pero que tiene un brazo armado, que es un partido político, que tiene un brazo armado, pero qué quieren que tenga, por Dios, qué quieren que tenga, si es que vive una situación colonial, si es que al final pueden utilizar todo lo que tenga a su alcance para poder salir de esto, si es que lo más doloroso es que sea Israel la que tenga el poder de que se pueda o no se pueda. Eso también forma parte de la narrativa, que siempre Israel habla de podíamos haber matado no sé cuánto y no lo hemos hecho, si hubiésemos querido acabar con los palestinos, pero aquí, o sea, eso ya es cínico, ¿por qué tú tienes el poder sobre la vida? O sea, es que es alucinante, es que es un colonialismo que en muchos aspectos tiene partes muy del colonialismo clásico, del colonialismo más explícito, más violento, ya no es controlar la cultura, las mentes, el neocolonialismo, mi empresa, no estamos hablando de tener a 2.300.000 personas, no sabemos el número exacto, pero y más ahora que hay gente que ha muerto antes de que le hayan puesto el nombre todavía, o sea, que es durísimo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos, ¿no? O sea, que llega un momento en el que dices, pues en esa parte, pues sí, el discurso sionista está triunfando. Pero por otra parte también, pues le estamos haciendo lucha también desde espacios como este. Pues muchísimas gracias, Maroto, por esta conversación tan ilustrativa, con tantos datos. Todos los datos, todas las referencias que ha hecho las vamos a publicar en la página web de Radio Almaina, en la sección de SOS Palestina. Y nada, vamos, espero y creo, estoy convencida de que ha servido muchísimo a las oyentes para entender que el sionismo no es una cosa de ayer, y bueno, que tiene muchísimos brazos, articulaciones, argumentarios, estrategias, que es un conglomerado enorme, muy potente, con muchísimo interés y totalmente aferrado a Occidente, tanto que luchan por intentar que nos identifiquemos con ellos y que no seamos capaces de ver la humanidad de los palestinos y bueno, de todo el mundo, ¿no? Y de no ser capaces de ver la injusticia, de ver que está aconteciendo un genocidio. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotras por darme la oportunidad de poder compartir, que podamos conversar y bueno, y a las oyentes pues decirle que lo que está pasando en Palestina nos afecta a todas. Afecta a todo, es una batalla mundial. Si pierde Palestina, perdemos todo. Esto creo que es crucial. Estamos en un cambio de paradigma. Una causa de la humanidad. Totalmente. Y es que tiene que ganar Palestina. O sea, es que si gana Palestina, gana la humanidad. Palestina será libre. سيف الرج الله الحكمة مقدية حكم الإله ما حتوم الصبر على ما بينا أو الحزن لي سيدوم هي الدنيا ترفع وتودعكم هيا الفرج بالله هيا الفرج بالله العبد من مولى الحزن يفرجوا